cuando un medio se hace eco de una noticia falsa, nosotros terminamos siendo un poco el jamón del sándwich. Todos los que estamos dentro de ese medio nos vemos afectados. También tiene que ver con cómo nos entendemos como consumidores y consumidoras, cómo trabajamos ese rol dentro de la agroecología, cómo comercializamos y los vínculos que se generan también. Suspende cualquier tipo de proceso tendiente a desalojo en todo el país en esos barrios. Cualquiera que conoce el barrio se da cuenta que es materialmente posible hacer un desalojo, salvo que nos retrotraigamos a la dictadura. Impulsar, apoyar, promocionar actividades dentro de la economía popular. Tiene como origen el transodio, que es cultural, que es intrínseco y que no se resuelve hasta que una educación sexual integral que hable de las personas trans en todos los lugares de la Argentina. Son relatos cortos sobre historias de lucha de distinto tipo, política, gremial, social. De lo que se trata es de explicitar ese sentido común, someterlo a discusión para poder deconstruirnos en nuestro racismo. Cuando el racismo es ejercido desde el Estado, hay otro nivel de responsabilidad. De tener que salir a llevar a los pibes a la escuela, de ir al laburo y pensar que el boleto de colectivo vaya a comerte el 20% de tus ingresos es una locura. Menos en una ciudad como Bariloche, la situación que estamos hoy. ¿Cómo, a pesar de todo esto, nuestro pueblo hemos podido, nuestros abuelos, nuestros padres han podido mantener viva la cultura y el Buñuel Chipantu se ha convertido en el evento que nos reúne, que nos nuclea? Soñamos con algún día poder tener políticas públicas donde cada barrio que quiera hacer una murga, una comparsa, tener las herramientas como para poder ayudar a que surja una agrupación. 33 de mano. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mano, el programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Popular al Margen. Y llegamos al viernes. ¿Cómo andan? ¿Cómo va? ¿Cómo están? ¿Cómo les trata esta jornada de 20 de mayo aquí ya por la radio pública? Por muchas otras emisoras también vamos a estar sonando a lo largo de todo este programa. 2 horas por delante. Esto recién está arrancando. ¿Cómo le va a mi querido compañero Fabián Agosta? ¿Cómo anda, Luciana? Muy bien, la verdad. Aquí disfrutando del verano. No, del verano no. ¿Del viento? Sí, dice usted, el viento patagónico. ¿Cómo está el viento en este día? Si nos están escuchando en vivo, mamá mía. Si no salió todavía a la calle, si trabaja de noche, sí, abríguese y póngase un gorro medio apretado porque la lluvia y el viento están... Está complicada la cosa. Sí, está difícil. Está difícil y sobre todo, bueno, tener en cuenta que hay una alerta, ya que estamos, contamos que hay una alerta para hoy, para mañana sábado y el domingo, ráfagas de hasta 87 kilómetros acá en Bariloche. Esto va a ser mañana, el domingo también, así que a tenerlo en cuenta. Porque ventoso el fin de semana. No sé si arruina algún plan, si estoy siendo un toque agua fiesta. Pero lo que hay, muchachos, es lo que hay. Igual, para los que hemos venido de afuera, por sí, ahí tenemos eso de... Uy, mirá el clima. Pero el que de acá te dice, sí, Bariloche, sí, mayo. Sí, es esto. ¿Qué querés? Claro. Es esto. Claro, es esto. Si querés palmeras, te mudaste al lugar equivocado. Totalmente. Totalmente. Y bueno, esto, pero para... Porque viste que llega el fin de y te dan ganas de tal vez irte a la montaña, hacer alguna caminatita de la que tanto nos habla nuestro Sebastián, el Pollo Carapesa, en nuestras ediciones ahí especiales. En Al Margen, ¿no? Nuestra querida página también. Bueno, no se va a poder hacer este fin de semana, pues el viento mediante. Me deja decir que estamos en el 271 de 33 de mano, ¡ah!, el programa de la Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen. Sí. Así que estamos aquí en Radio Nacional, en la AM/FM, 590 para la AM, 95.5 para la FM. En algún momento vamos a dar el teléfono también, no el aparato, si bien está medio a leña el aparato de aquí que tenemos, sí, pero lo vamos a dar el número porque va a haber algunos concursos a lo largo de este 33 de mano. Así es, tenemos de todo en este programa, 2 horas de programa. Lo saludamos, que está también acá, nos está faltando el presente de nuestro querido compañero Pablo Bassi. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo anda, Luciana? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Te arruinamos algún plan con la información de sábado? No, ninguno. Yo ya le puse cadenas a los neumáticos y me compré dulce de leche para meterle el fin de semana. Maratón de algo, tengo, ¿viste? De una peli. Que me nieve todo. Un algo. Bueno, y a propósito de esto, te vamos a decir ya mismo que la consigna para participar en el día de hoy tiene que ver con esto que por ahí no sabemos muy bien. Bueno, yo todavía no estoy muy decidida qué es lo que respondería a esta consigna, porque es: ¿qué libro te gustaría que se haga película? Es una pregunta compleja. Es compleja. Qué buena consigna. Es compleja y está buenísima. O sea, un libro, volvemos a decir, libro que te gustaría que se haga película. Esa es la consigna que van a responder al 2944-625040. Ese es el teléfono que Fabi nos decía. Repite el número. Repito, 2944-625040. Hay sorteo en el día de hoy. Contarles que vamos a estar sorteando Pelusa en el Pupo, Rock Inquieto, Show Audiovisual. Se presentan este sábado a las 21 en MoMA. Y también Confabulaciones, un espectáculo de las narradoras de la Biblioteca Sarmiento. También mañana sábado, 20:30 horas. Nos escriben al 2944-625040 respondiendo a la consigna. Y tenemos entradas para regalar de los eventos que ya están cancelados del film. No, no, eso es mentira. ¿Cómo? ¡Por favor! Lo que son las cosas, pusieron para regalar las entradas para el Festival Internacional de Música Bariloche justo el día 18, que era el día que más gente iba a estar, claro, levantada temprano en todo el país, en realidad por el censo, ¿no? El pueblo quiere saber a qué hora Agosta se levantó para sacar la entrada, porque vienen artistas de primerísimo nivel, hay que decirlo, nacional, internacional. Agosta, ¿qué hora se levantó el 18 para sacar esas entradas? Cuéntanos. Yo me levanté 7:30, porque a las 8, no, es verdad, 7:30, porque digo, si viene el compañero o compañera del censo, quiero estar levantado para cuando pase por casa y no que diga, uy, este plomazo se quedó dormido, voy a tener que pasar de vuelta. Claro. Así que estaba ahí, pero a las entradas, a las 10 más o menos, ahí me puse y alguna saqué. Bueno, bien. Así que bárbaro. Bien, ahí nos veremos entonces. Bueno, esto recién arranca, 33 de mano está llegando al aire aquí de la radio. ¿Cómo seguimos? Unite a la comunidad al margen. Te necesitamos para seguir construyendo un periodismo autogestivo, cooperativo y regional que disputa sentido y construye otra agenda. La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados. Por eso, este año, llenamos de sonrisas la comunidad. Artistas locales, centros y organizaciones culturales se unen a la comunidad al margen, beneficiando a les socios con descuentos y entradas gratuitas a sus espectáculos y talleres. Asociate a la comunidad al margen a partir de 300 pesos. Entrá a nuestra página web almargen.org.ar/asociate a la comunidad al margen. Entérate de todos los beneficios de ser socie y seguí viaje con nosotros. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ezequiel, de Pelusa en el Pupo. El sábado 21 ofrecemos un show en MoMA a las 9 de la noche, en el cual estaremos presentando temas propios, instrumentales, con un show audiovisual, ya que cada tema tiene un video y el video es la lírica, digamos, ¿no? De la música, ahí donde está la letra y donde está el mensaje también que se quiere transmitir. Y también van a estar la intervención de Manifiesto, un grupo de teatro manejado por Vanina Santorello, dirigido. Y bueno, y entonces va a haber como mucho estímulo ahí durante el show, en la sala y demás. Así que bueno, ahí los esperamos, los que quieran disfrutar. Muchas gracias. Voces al margen. Bueno, continuamos, tenemos muchísima información. ¿Qué pasó esta semana, Pablo Bassi? Contanos, picadito de noticias que nos encantan. Bueno, hablando del censo, ¿saben cuántas personas somos aproximadamente en la Argentina? No, ¿cuánto? Yo perdí todas las apuestas que hice con mis amigas. Sí, más de 40, sí. Mucha timba. Sí. ¿Más de 44? Éramos 44. Claro, por eso. ¿Cuánto bueno, más? Okay. Pasemos eso a ser... no quiere decir nada, podemos ser menos también. Sí, con pandemia mediante, dice usted. Pandemia mediante. Somos 47.327.407 argentines. Ahí va. ¿Río Negro? Eso no se sabe todavía, porque en realidad los datos geolocalizados van a estar dentro de 90 días. Ahí va. Hay un 47% de varones, 53% de mujeres y hay un 0,12% de no binarias. Claro. ¿Vos sabés que es el censo es el movimiento más grande de personas que realiza el Estado en cualquier actividad? ¿Fueron censades todes? Porque hubo lugares que no pasó, no sé, algo pasó con eso, ¿no? Yo fui censado tempranito, sí. Me liberaron muy muy rápido. Sí. Bien. ¿Código digital tuvieron ustedes? ¿Hicieron el censo digital o no les cabió mucho la movida? Sí, yo también. Y la verdad que ágil. Muy rápido. Seguro, mucho más seguro también, sí. Pero para aquellas personas que no fueron censadas, que bueno, ocurrió eso en varios barrios de nuestra ciudad y también en localidades casi enteras de la provincia, parajes, porque no se había logrado reunir la cantidad de censistas necesarios. Claro. Bueno, ahí tenés tres chances, esto te dice el INDEC. Una es esperar a un nuevo censista. Claro. Que va a caer, no sé, de algún lugar. En 10 años. Pero puede pasar eso. Eso es así, puede pasar. Sí. Sospeche, si viene alguien. Sí. No. Entre... Es muy dudoso, la verdad. A mí me da como una cosa, es dudoso. ¿Cuánto tiempo más después va a pasar? Vamos a invitar a algún jefe de radio de INDEC para que nos explique, porque en la página oficial dicen que entre el 19 y el 24 de mayo alguien va a ir a tu casa, si no fuiste censado, a decirte. ¿Cómo le va? ¿Cómo? Claro, pero igual hay que había una página para chequear le censista a la persona que te censaba. Sí, para, porque claro, frente a esto puede haber alguna confusión, claro. Algún error dudoso. Sí. Entonces hay una página también para chequear que podemos pasarla en un ratito también como para que la gente lo sepa. Hubo un comentario que me pareció muy bueno acerca de los tiempos que estamos viviendo con esto de que decían, y en algunos medios de comunicación, de la identidad de los censistas, que pueden ser cacos encubiertos, no. Y un conocido puso en alguna de las páginas, en estos tiempos que atravesamos desconfiamos del censista que está laburando todo el día, pero claro. No desconfiamos de los bancos, y les entregamos todos nuestros datos, claro. Y en caso de que cada tanto se quedan con todos los depósitos, y si no, a veces cuando te sacan algo de la caja no se hacen cargo tampoco. Sin embargo, a los bancos le entregamos todos nuestros recuerdos y nuestros números personales. Así es. Bueno, acá está la página esta, para que ya cerremos con la info, la dejamos ahora, www.registro.censo.gov.ar/censistas. Ahí verificás la identidad entonces de la persona. Déjame decir algo más. Podés comunicarte, si no, a un 0800-345-2022, repito, 0800-345-2022, para saber qué va a ser de tu relevamiento. Y si no, la otra alternativa que tenés es responder el censo digital que ya se encuentra en la página oficial del INDEC. Perfecto. Tema INDEC, pingui, cerrado. ¿Qué más? Nos vamos ahora a General Roca. Bien. Sí, ahí está la cooperativa Primero de Mayo. Voy a hacer una breve historia. Es un aserradero abandonado por sus dueños en el año 2010 y que después fue puesto en marcha por sus trabajadores y sus trabajadoras. Emplea aproximadamente a 40 personas de manera directa, pero aparte, de manera indirecta, emplea a cerca de 500 familias. En el medio de estos 10 años, en este proceso de recuperación por parte de los trabajadores, hubo un empresario que reclamó la propiedad de la tierra, ¿sí? Donde está establecido el aserradero. Y ahora la jueza María del Carmen Villalba ordenó el desalojo. Lógicamente, desde hace una semana los trabajadores están resistiendo ahí junto con otras organizaciones. Nosotros tuvimos oportunidad de hablar con Claudia Reyes, ella es coordinadora de la Federación Nacional Territorial, que nos va a contar un poco la síntesis del conflicto y también la puerta que se abre a partir de este lunes, porque va a haber una reunión de conciliación. Hola, soy Claudia Reyes, referente provincial de FENAT Río Negro. Bueno, estamos en la cooperativa Primero de Mayo, donde fue una empresa recuperada por los trabajadores ya hace 10 años, y en estos últimos 3 años vienen luchando contra el Estado, contra la justicia, para no perder sus puestos de trabajo, ya que estas tierras fueron vendidas por quien fue el dueño que dejó toda esta gente en la calle, y ellos recuperaron el lugar de trabajo conformándose en cooperativa y siguieron obviamente trabajando, el cual vende estas tierras y bueno, ahí arranca todo el conflicto porque la justicia dispone que sean desalojadas las tierras. En estas últimas 3 semanas, en medidas de lucha dentro del aserradero, viendo que disponía la justicia, porque se venía viendo que venía avanzando en contra de la cooperativa, y esta última semana obviamente dictamina el desalojo, lo cual dispone a al Ministerio de Seguridad de la provincia que conforme la fuerza arme, la fuerza que fuera necesaria para poder desalojar el predio y dejar a estos 40 compañeros y 40 familias en la calle, los cuales nosotros hemos decidido acompañar día y noche. Nos hemos quedado viviendo dentro del aserradero con ellos porque ellos decidieron quedarse y resistir al desalojo para cuidar sus fuentes de trabajo. Entonces mantuvimos distintas medidas de lucha, cortes de ruta en distintos sectores, 3-4 cortes de ruta en distintos sectores. Logramos conformar una mesa de mediación, la cual el día lunes estaremos sentados con el gobierno municipal, provincial y obviamente con la justicia, donde nosotros esperemos que empecemos de a poco a generar lo necesario para que estas familias puedan seguir trabajando, puedan tener sus fuentes del trabajo y puedan lograr la paz necesaria para continuar como se merecen ellos. Son todas familias de bajos recursos, gente de barrio, gente como uno que necesita seguir llevando el pan a su mesa todos los días. Realmente se han vivido momentos críticos. Cabe destacar que acá el 40% de estos compañeros son gente mayor que ya se está por jubilar. Ellos viven, como repito, es una cooperativa, se trabaja, lo que se trabaja es lo que se cobra toda la semana. Llevan semanas parados sin poder cobrar. Realmente creemos que el Estado provincial, tanto el Estado provincial como el Estado municipal y el Estado nacional, son responsables de esta situación y en los momentos que están viviendo los compañeros. Voces al margen. Bien, ahí escuchábamos a Claudia Reyes de la Federación Nacional Territorial de la CTA Autónoma. Contaba entonces que el lunes van a tener una reunión en el Ministerio de Seguridad. Raro, ¿no? El Ministerio de Seguridad debería ser el Ministerio de Trabajo. Uh-huh. Pero, debe ser parte, digamos, de la estrategia que tiene el gobierno para poder afrontar este conflicto. Otra noticia de esta semana, que después la vamos a desarrollar, es el importantísimo fallo de la Cámara en lo civil y comercial de Bariloche a favor de la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra de Mallín Ahogado. Ustedes saben que durante los últimos 10 años la Asamblea viene luchando para que no se instale en Mallín Ahogado el emprendimiento Pampa del Luden, que es un emprendimiento de loteo y desarrollo inmobiliario. Uh-huh. Vamos a estar escuchando más adelante el testimonio de Silvia Rojas de la Asamblea. Perfecto. Y pasamos a una noticia, en realidad vamos a estar con dos noticias del ámbito local ahora. La primera, que tiene que ver con que los policías que fueron encontrados culpables, los responsables de lo que se conoce en la memoria aquí en Bariloche de la región como los crímenes del Alto, van a la cárcel a casi 12 años de la masacre del 17 de junio de 2010. Este hecho que ha sido militado tanto por organizaciones sociales como por las familias que uh-huh. finalmente vayan a prisión. En el caso de los máximos responsables, Víctor Cufré, Argentino Hermosa y Darío Pil, ya fueron trasladados por el servicio penitenciario y ahora se sabe y queda a esperar el destino se sabe en realidad porque van a ser trasladados también al penal de Choel, la fecha concreta en que serán trasladados los que quedan en este momento, que son Jorge Vilanova, Argentino Hermosa y también, perdón, me estoy equivocando, Jorge Vilanova, Epunán y Sobarzo, que son los tres, claro, que quedan todavía por trasladarse, que según lo que indicaron tienen que estar ya en su destino antes del 25 de mayo, el día 24. Perfecto. Eso es lo que tiene que ver con los crímenes del Alto y una noticia más que queríamos contar y que se está dando, una situación que se está dando en diferentes barrios de nuestra ciudad. Este interés o este presunto adelanto para algunos barrios de Bariloche, que es llevar el pavimento a parte de sus barrios, ocurrió el sábado pasado en uno de los barrios, en Villa Los Coihues, una asamblea que se dio con vecinos y funcionarios municipales, porque lo que está sucediendo es que quienes se tienen que hacer cargo del pavimento, del costo del pavimento, son los propios vecinos y vecinas, claro, de cada barrio. Se dio en Los Coihues la asamblea en la escuela 324, de la escuela Alfonso Tórtora, y en el día de mañana se iba a hacer también una nueva asamblea en otro de los barrios de la ciudad, en los barrios del oeste, asamblea que fue suspendida. Los funcionarios han dicho que van a estar haciendo una revisión del proyecto, porque en ese caso no eran ciento y pico de mil pesos lo que tenía que pagar cada familia como en los coigües, sino que eran 90, pero un monto más que alto para algo que, como dicen muchos vecinos y vecinas, tendría que hacerse cargo el propio municipio de llevar el pavimento. Tema también que en determinado barrio también crea distintas puntos y controversia, ¿no? Si está bien o mal llevar el pavimento como una manera de modernizar los barrios. Bien, bueno, y terminamos el picadito también con esta información que nos sirve como de anticipo a lo que se viene en un ratito nada más. Vamos a estar conversando con la periodista Susana Lara, que viene haciendo varias colaboraciones con nuestra cooperativa, que de paso les decimos, nos encuentran ahí en la web en www.almargen.org. Estamos .ar, ahí está, siempre me olvido el .ar, pero no, vamos de vuelta, www.almargen.org.ar. Ustedes saben que venimos siguiendo la temática o lo que tiene que ver, ¿no?, con pueblos indígenas, y en nuestra región tenemos mucho que charlar y que profundizar, así que la convocamos a Susana Lara, que en un ratito nada más va a poder dialogar con nosotros y profundizar sobre todo esto. Pero bueno, para anticiparles ahí por dónde vamos a andar, nos metemos con esto, que es el primer abrazo a la comunidad Millalón Corranquehue. Esto ha sido convocado para mañana a las 2 de la tarde. La convocatoria tiene como diferentes lemas: memoria, porque el pueblo mapuche sufrió genocidio; verdad, porque Millalón Corranquehue, la comunidad, vivió, vive y vivirá en este territorio que en el cual se va a hacer la reivindicación mañana; y justicia, porque están pidiendo por el título comunitario ya. Esto va a ser en la ruta 82, frente a la rotonda de Puente Negro. La entrada va a estar señalizada con algunos banderines, no se suspende por mal tiempo, y estuvimos conversando con la huerquén de la LOF, ella es Marta Ranquehue, que nos decía lo siguiente. Diferentes medios de comunicación que están contando algo que no existe, que estamos sacándole el lugar a la Escuela Militar de Montaña, que acá en este lugar, donde es el territorio de la comunidad Millalón Corranquehue, se usa para prácticas de tiro y de instrucciones. Estos dos temas son mentirosos, o sea, no existe. Por un lado, nosotros no pretendemos sacarle nada al ejército, y por el otro lado, en el territorio de la comunidad jamás fue usado para estas cuestiones que ellos argumentan. Entonces nos pareció que algo teníamos que hacer para reafirmar el territorio, reafirmar la verdad, lo que nosotros contamos, lo que nosotros decimos, y que sea más visible. Primero, que somos parte de un pueblo que ha sufrido un genocidio como es el pueblo mapuche, a manos del Estado argentino. Y por otro lado, como perteneciente a la comunidad Millalón Corranquehue, es que los mayores de los Ranquehue estaban antes de que se fundara Bariloche. Nuestra palabra está respaldada con documentos que están escritos en diferentes lugares de Bariloche. También decir que nuestra lucha sostenida durante 70 años no es de ahora, o sea, hay mucha gente que ahora escucha de nosotros, pero hace 70 años que nosotros venimos luchando y sosteniendo el lugar donde vivimos, y sobre todo en épocas muy duras, como fueron los diferentes gobiernos militares. Una manera de, por un lado, dividir la sociedad más de lo que está, por el otro lado, la discriminación bien frontal de parte de algunos medios en contra del pueblo mapuche, y muy mal intencionada la información, porque Bariloche no es tan grande como para no poder armarse de una información veraz, ¿no? Pero también nos preocupa mucho el tema de las redes sociales, si bien nosotros no lo manejamos, pero siempre nos llegan los comentarios, ¿no? Y también es alarmante que se ha estado convocando para un abrazo al cuartel, que todos sabemos ya a esta altura que ha sido un centro de detención clandestino, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que la gente quiera abrazar esos lugares? Eso estaba oculto, y de pronto ahora empieza a ser muy abierto esto de que hay dos sociedades que coexistimos. Ha sido el ejército el que nos ha apropiado el territorio, ha sido el Estado, no nosotros a ellos. Ellos a nosotros nos han robado. Ahí estaba entonces Marta Ranquehue, la huerquén de la LOF Millalón Corranquehue, convocando para mañana. Y esto también nos da el pie para presentarla a ella, que es quien escribe todos temas vinculados a pueblos originarios, y ella es Verónica Battaglia. ¿Cómo le va, compañera? Bienvenida. Hola, Lu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ay, muy bien. ¿Usted cómo anda? Muy bien. Muy bien. Bueno, viene con información también en el día de la fecha. Sí, sí, quería contarles que en el Instituto de Formación Docente se abrió la carrera del profesorado de filosofía, después de mucho tiempo y mucho esfuerzo, así que estamos muy contentes. Y este lunes, el 23, cierra las inscripciones, así que todavía tienen tiempo hasta el lunes los que no se inscribieron todavía. Ya hay 48 inscriptos. Perfecto. Así que, y bueno, y ya la semana que viene arranca el trayecto de inicio, así que bueno, ahí. Anotarse. Sacar los libros, sí, sí, sí. ¿Y cómo es? ¿Hay algún lugarcito para anotarse? ¿Cómo es la milonga? En el instituto. En el instituto. Sí, sí, hay que ir ahí. Hay que ir ahí, perfecto. Buenísimo, terminamos el picadito, compañeros, lo terminamos. Nos vamos a escuchar algo de música, ¿no? Ya es hora, ya es hora. Estamos escuchando en el aire de este 33 de mano 271 el tema Luca de Dividido, porque un 17 de mayo de hace unos cuantos años, 1953, nacía Luca Prodan, así que para quienes circulamos alguna de las calles donde el ñato andaba dando vuelta, saludos al amigo Luca. De San Telmo a Chajarí. Bueno, y tenemos consigna en el día de la fecha y ya se han encargado de contestarnos. Para quienes no nos alcanzaron a escuchar al principio, contarles que la consigna del día está buenísima. Es difícil, pero está buena. Y es, ¿qué libro te gustaría que se haga película? De cara a este fin de semana, que va a estar así como un poquito para estar adentro y demás, para leer, para verse una peli y demás. Bueno, te invitamos a que pienses, a que nos contestes al 2944-625040, esto que ya se han ido sumando. Y por ejemplo acá nos dicen: pensé en Crónicas del Ángel Gris, de Alejandro Dolina. Son cuentos, capaz más que para una peli, sería una serie, pero no sé si entra en el juego. Entra en el juego, ¿votamos? ¿Cooperativa? Sí, de hecho pensé algo similar también. Muy bien. de Villa Fiorito al Congreso de la Nación. Tiene 32 años y dos hijos. Trabaja en una cooperativa de recicladores del carro a la bancada. De la calle con necesidades urgentes al recinto donde intentará buscar soluciones. Natalia Saracho, juráis por Dios y la patria desempeñar fielmente el cargo de diputada y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Por la patria cartonera, por la lucha de los pobres de nuestra tierra, sí, juro. Si así no lo hiciera y Dios y la patria os lo demanden, la invito a ocupar su banca. Hoy es mi primera intervención en el recinto. Y la verdad que me genera mucha bronca, quiero ser sincera, con todo respeto, me genera mucha bronca tener que ser mi primera intervención y estar discutiendo la deuda con el fondo, porque sé que implica para los sectores populares. Yo propongo que hagamos un acuerdo para pagar la deuda interna. Los sectores populares ya sufrimos la crisis del macrismo y le pusimos el cuerpo a los peores momentos de la pandemia. Yo quiero ser muy clara y quiero dejar mi posición, que no voy a acompañar este acuerdo que implica el sufrimiento de nuestro pueblo y la extorsión de nuestra patria. Yo no puedo volver a mi barrio y mirar a mis vecinos y decir que voté a favor de la estafa de Macri. Pero sí, señor presidente, quiero dejar en claro que cuenta conmigo, con mucho compromiso, para seguir defendiendo los intereses de nuestro pueblo, para enfrentar las agresiones de los poderosos, para investigar la fuga, para construir políticas sociales, para conquistar derechos. Estamos para recuperar el contrato del 2019, que es empezar por los últimos para llegar a todos y a todas. El FMI no es dueño de la Argentina. La Argentina es nuestra y de nuestros hijos. 33 de mano. El FMI no es dueño de la Argentina. La Argentina es nuestra y de nuestros hijos. Las voces de la región en primer plano. Bueno, estábamos escuchando a Natalia Saracho. Como habrán oído, ella es diputada nacional, juró en diciembre pasado por la patria cartonera, justamente porque ella proviene de ese sector, de los recicladores de residuos. ¿Y por qué la trajimos al programa? Bueno, porque estuvo en Bariloche, estuvo visitando diferentes sectores de la economía popular en nuestra ciudad, estuvo charlando con los recicladores de vertedero, también estuvo reunida con los jóvenes de el sistema de estacionamiento medio y solidario, estuvo también en el semillero, en Vientos de Libertad, ahí en Nahuel Hue. Y también charlamos con ella porque tiene una historia de vida muy particular. Y nuestra compañera Mariela Martínez tuvo oportunidad de hablar con ella unos minutitos para rescatar esa historia de Natalia, que durante estos días, bueno, también pudo transmitir a cada uno de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular barilochense. Antes de esta etapa que estás viviendo ahora, de la que te toca ser parte, ¿qué significaba para vos la política antes? ¿Qué era en tu vida esa palabra, ese concepto? La verdad que hoy justo le contaba a las compañeras que me costaba mucho hablar, no quería hablar, que es a la mayoría de las compañeras lo que le pasa es porque están descreídas, porque la política cagó mucho a los sectores populares, creo que pasa. No la política, los que hacen la política, porque yo hoy milito en la política y estoy convencida de que es una herramienta de transformación, pero sí, a veces los que hacen la política la hacen mal o la hacen beneficiando a las minorías y que claramente eso perjudica a las mayorías, a los sectores populares especialmente, ¿no? Entonces no llegamos a tener los servicios básicos, vivimos en barrios populares donde no tenemos trabajo, no llega la educación, la salud y el problema ambiental que tenemos, entonces era muy descreída de la política. ¿Cuándo te diste cuenta que, uy, eso es para mí también? O sea, yo puedo estar ahí. ¿Cómo fue ese? No sé si darte cuenta o clic o cómo. Yo empecé a militar en el 2014 con el espacio del Frente Patria Grande, en un comedor comunitario, en el comedor de mi vieja en Villa Fiorito, donde empezaron a ir unos pies de la universidad a dar apoyo escolar. Era 2014-2015, pleno macrismo. Y la verdad que yo iba a ayudar y la verdad que veía a los pies y decía, estos pies vienen acá un rato y después vuelven a su casa y prenden la luz y tienen luz y tiran la cadena y tienen agua y vienen acá como a lavar un poco de culpa. Y la verdad que después me puse a pensar, digo, no, estos pibes podrían estar eligiendo, estar haciendo cualquier cosa, y eligen venir a dar apoyo escolar para que nuestros pibes aprendan a estudiar, aprendan a leer, aprendan a escribir, para que nos organicemos en distintos productivos, para hacer talleres de formación, de género, de todo eso, ¿no? Entonces me empecé a replantear un montón de cosas, y esos espacios de discusión política hicieron a que podamos parar la pelota y pensar que lo que nos pasa siempre a los que venimos excluidos, que venimos con mucha urgencia, es no tener 5 minutos para parar la pelota y poder pensar. Entonces vos estás pensando qué le vas a dar de comer a tus hijos, estás pensando dónde vas a vivir, estás pensando qué trabajo vas a tener, y eso te quita la posibilidad de pensar lo importante, ¿no? De poder planificarte a largo plazo, de poder discutir la coyuntura, no sé si se quiere. Entonces esos espacios hizo que podamos discutir, ahí me empecé a dar cuenta que no era casualidad que vivía en un barrio popular sin ningún derecho, que no era casualidad que mi hijo tenía plomo en sangre, ¿no? Que no era casualidad que tenía la fábrica que contamina un par de cuadras de mi casa, que vivía al lado de un riachuelo, que no era una casualidad que mi hija no tenía laburo, y ahí empecé como a interesarme. Ni hablar del 2003, que también Néstor y lo que generó en la política, ¿no? Sacar el fondo, dar una discusión también de la independencia económica. Yo ya venía con medio de esa, pero no me terminaba de cerrar, ¿no? ¿Y cuántos años tenía? Y ya tenía como 18, 19 más o menos. Y la verdad que nada, que me empezó a interpelar un montón y empecé a participar de charla, de debate, siempre era como muy peleadora, ¿viste? Como todo discutía por discutir ya, ¿viste? Y empecé a decirle a las pibas, como en ese tiempo estaba muy en la agenda del feminismo, empecé a decirle, che, dejen de hablar por nosotras las pobres, y una compañera me dijo, bueno, si no querés que hablen por vos, empecé a participar y habla vos, contá vos lo que necesitan, cómo viven y qué sé yo, y empecé a participar. Empecé a participar, a dar discusiones, a contar cómo vivimos, a contar qué necesitamos. Y eso, esa asistencia me hizo aprender mucho y empoderarme, ¿no? Uh-huh. Esto que pasa, que las compañeras no se animan a hablar, es porque todo el tiempo nos disciplinan a que nosotros no estamos para esos lugares. Uh-huh. O que otros lo van a hacer mejor. Y dirías que todos los espacios sirven. O sea, no hay que esperar a llegar a la universidad o al laburo para... Nuestros espacios sirven para esto. Sentarnos a charlar. Mira, yo cuando llegué al Congreso, la verdad que dije, ¿qué hago acá? Gente bien vestida, gente que terminó en las mejores universidades, que tuvieron la posibilidad de hacer distintas carreras, ¿no? Sí, yo terminé la primaria en un fin de noche, un año antes de asumir. Me sentía como, bueno, viste, como tenía un poco de cagazo, decir, bueno, voy a un escenario donde no conozco. Y la verdad que cuando escuché hablar a cada personaje, yo decía, esto viven en otro planeta, con la falta de realidad que tienen, la falta de la crisis social que tenemos, es muy, muy preocupante, si se quiere, ¿no? Entonces, yo estoy consciente ahora, me quedo tranquila, de que puedo aportar mucho de la experiencia, de lo que vivo, porque a mí no me cuenta nadie. Mis hijos van a un colegio público, entonces yo te puedo decir qué pasa en un colegio público. Nosotros vamos a la salita del barrio, entonces yo te puedo decir cómo funciona el sistema de salud o qué pasa en un barrio popular porque sigo viviendo en Villa Fiorita. Entonces, cuando yo le discuto que a mí no me da lo mismo votar una ley que beneficie un acuerdo con el fondo, porque después tengo que volver al barrio y sé qué implica en esa política, lo hago del conocimiento, que eso la universidad no te la da. O cuando hablo, ¿de qué hablamos cuando hablamos que más de la mitad de nuestros pibes y pibas están por debajo de la línea de la pobreza? No te hablo de números, te hablo de qué implica no tener para comer. Implica que un pibe se vaya a dormir sin comer y que al otro día no pueda estudiar. Que no pueda tener las mismas oportunidades que un pibe que va a dormir en una cama calentita con la panza llena. Entonces después cuando te hablan de la meritocracia, del esfuerzo, vos lo discutís desde ahí. No es lo mismo. Pero lo que pasó ahora es que te hablan de número, o sea, te hacen menos sensible. Digo, yo no sé cuándo se naturalizó tener más de nuestra mitad de pie bajo la línea de la pobreza, porque se naturalizó. Y nosotros tenemos que decir, esos números tienen cara, tienen nombre, son pibes de carne y hueso. Nosotros los vemos, yo los veo en los comedores comunitarios, no me lo cuenta nadie. Entonces, yo no puedo naturalizar eso. Y hablo desde ese lugar, y hablo de esa representación que falta. Que tendrían que haber muchas más en esos lugares de poder para que se entienda y para que podamos transformar de verdad, ¿no? La última. ¿Cómo se sostiene el trabajo ahora? Que ya estás ahí, que estás en el lugar que contabas recién, porque no es fácil, ¿y cómo se hace posible? Mira, yo hoy somos parte de una coalición donde tiene distintas miradas, pero que tenemos un objetivo muy claro. Yo estoy convencida de que ni Alberto ni nadie del Frente de Todos quiere que la gente la pase mal. Pero bueno, es una coalición donde tenemos un objetivo también muy importante, que es que en el 23 no volvamos a tener un gobierno neoliberal. Pero nosotros, nuestra tarea en lo legislativo es impulsar leyes que sean favorables para nuestro sector, para todos los trabajadores y especialmente para los excluidos. Después, siendo parte de esta coalición, es expresar que la gente la está pasando mal, que necesitamos con urgencia un salario básico universal que garantice un piso de ingreso para la gente que no puede tener un plato de comida garantizado. Ya no te estoy diciendo la pobreza, yo te estoy diciendo un piso de ingreso para garantizar la comida. Nuestra tarea es esa, también es recorrer, caminar, visibilizar que este lugar que yo siempre digo que es colectivo represente y visibilice el trabajo que vienen haciendo los compañeros y las compañeras hace mucho tiempo, y también dar la discusión dentro de la política que la cabeza piensa donde pisan los pies. Entonces, si vos querés que la cabeza piense en las mayorías, tenés que recorrer las mayorías, ¿no? Los barrios populares donde la gente la pasa mal, para poder tener una idea de la importancia de resolver eso con urgencia. Hoy necesitamos un salario básico universal, así que lo vamos a seguir militando, porque estoy convencida de que acá no hay un problema que no hay plata, sino que hay un problema de concentración de la riqueza, concentración de la tierra, que tenemos que empezar a discutir. 33 de mano. El programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Popular al Margen de Bariloche. Volvimos, regresamos, acá estamos, no nos extrañen tanto que tenemos todavía una horita de programa por delante. Ya estamos pero preparadísimos y preparadísimos para lo que sigue, pero decirles antes que tienen esta horita para contactarse con nosotros y mandarnos la respuesta a la consigna, que me parece que está muy bien lograda la consigna de este viernes. Me encantó, a mí me encantó y se notó, se nota que me ha encantado. Todavía no tengo la respuesta, pero me ha encantado la consigna. ¿Qué libro harías película? Tenemos varias respuestas a esto, pero antes, Fabi, contanos por dónde más estamos saliendo, porque por supuesto estamos aquí en los estudios de Nacional Bariloche, saliendo por la FM 95.5, AM 590, pero estamos llegando a la región también. Las radios que toman este 33 de mano en otros días y horarios: FM del Barrio, FM Gente de Radio, Radio Autónoma Piuqué, Conexión, FM Los Coihues y Radio Espica, todas estas en Bariloche. Aquí en la región patagónica, Radio La Negra de Bolsón, Alas también en Bolsón, Radio Fogón del Hoyo, que está por volver al aire, están en Gatera terminando de poner en marcha el nuevo estudio, y FM Pocahullo de San Martín de los Andes. También Radio Encuentro de Viedma, la Petú Moguelein del Maitén, Radio Sudaca de Trelew y la Radio La Arriera de Chosmalal. Perfecto. Bueno, y con la consigna, ahora sí, ¿qué libro harías película? Acá empezaron a responder al 2944-625040, vos podés participar. Nos dicen: Historia de la Patagonia, de Susana Bandieri, para ayudarnos a entender qué fue lo que sucedió y sucede en este territorio en permanente conflicto. Y si no, en el país de No Me Acuerdo, Archivos y Memorias del Genocidio del Estado Argentino sobre los Pueblos Originarios, 1870-1950, de Walter del Río, Diego Escolar, Diana Lentón y Marisa Malvestiti. Y esto también nos da pie para lo que viene en un ratito nada más. Pero antes de eso, ¿qué? ¿Qué podemos, libro? ¿Podemos participar nosotros también? ¿O claro, pues bueno, que sí, entonces, a ver. Vamos, ¿qué? Una que es un clásico que se está esperando hace años en el cine argentino, creo que desde que salió la historieta, que es El Eternauta, ¿no? Miles sí. de proyectos que han quedado trunco y que se sigue esperando ese. Y personalmente, En el camino de Jack Kerouac. Me gustaría que sea, y si es ambientado en esta zona del mundo, que es toda de viaje, ¿vio? Estaría claro. Buenísimo también. Y acá un amigo me dice, a mí me gustaría uno, pero creo que tendría muchos actores, La Guía Telefónica. Es como interminable, interminable. Pablo Bassi, entonces, ¿usted? A mí el comentario de la compañera Florencia Dalbo, que antes había participado con una respuesta, me disparó también un libro de cuentos, de historias mínimas, que se llama Desvelos de Verano, de Martín Coan, que me encantaría. ver la película. Son historias que están muy, muy buenas. Y antes se me había ocurrido otro, ya viejo, que se llama La montaña es algo más que una inmensa estepa verde, de Omar Cabezas, un militante del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que sí. Cuenta ahí todo ese proceso de... que va desde ser estudiante secundario, sí, y incursionar en una organización política en plena dictadura de Somoza en Nicaragua, y cómo va en su proceso, digamos, un tipo de clase media que va a la universidad y de repente se encuentra en la selva con un fusil al hombro, ¿entendés? Claro. Y todas las peripecias que eso implica, y lo cuentas de un lugar muy humano. Ahí va. Y es un libro, es una historia de amor, es una historia es una historia política, tiene un montón de condimentos que creo que nunca se hizo nada con eso en tele. Bien, usted, la queridísima Verónica Battaglia, ya que estábamos, ¿no? El equipo completo dice que a mí ya se me está ocurriendo uno y me encanta. Se llama ¿Quién cuidará del hospital de Rana? Y es de Lori Moore. Y es sobre... dos amigas que viven en un pueblito en Canadá, pero es un pueblito de montaña, chiquito, turístico, que se asemeja en muchas cosas a Bariloche. Entonces esa distancia de ver cómo pasa en Canadá, pero esa distancia sirve para mirarnos nuestra propia cotidianidad y reírnos un poco, porque pasan cosas similares y está también el drama de la que se va y la que se queda en el pueblo y qué pasa con esa amistad, así que me encantaría verlo en el cine. Y yo les traigo feminismo, señoras y señores, como, bueno, no podía faltar. A mí me encantaría Las Malas, de Camila Sosa Villada. Me encantaría, Libraco. Libraco que, de hecho, lo estoy leyendo ahora y por eso dije, bueno, es este el libro. No voy a decir más nada, se las dejo picando, que quede ahí. Las Malas, entonces, película para mí que debería ser necesaria. A mí me gustaría que sea una película sobre el libro Kentucky, porque está re bueno ese libro, y además se trata sobre unos muñequitos que tienen cámaras. Es muy interesante, así que sí, me encantaría. Hola, pensando en libros que me gustarían que sean películas, recuerdo autores referentes como Gabriel García Márquez y Cortázar, ¿no? Se me ocurre así dos clásicos. Rayuela, que me gustaría, como una película que tuviera diferentes recorridos, itinerarios, sería, no sé, un desafío. Y bueno, 100 años de soledad, creo que son historias para actuarlas, aunque es difícil a veces para la literatura poder ser llevada al cine, ¿no? Son como dos dimensiones distintas. Bueno, gracias por el programa. Si tuviera que elegir un libro para que se hiciera película, elegiría a Nosotras que nos queremos tanto, de Marcela Serrano. 33 de mano, el programa de radio de la Cooperativa de Comunicación Popular al Margen. Ahí estaba entonces nuestra querida audiencia respondiendo a la consigna del día de hoy. Todavía tienen un ratitín más, unos 45 minutos aproximadamente, para escribirnos al 2944-625040. Continuamos entonces, Pablo Bassi, ¿hacia dónde nos vamos? Bien, tenemos en línea a Susana Lara. Ella es periodista, todos los domingos escribe en El Cohete a la Luna sobre lo que ocurre en nuestra región. Yo creo que nadie más que Susana Lara conoce el entramado del poder político y el poder económico acá en la Patagonia. Y entre otras cosas, bueno, por eso decidimos publicar nosotros en Al Margen, como contabas vos, Lu, todos los lunes, sus columnas que tan gentilmente nos provee. Susana, ¿cómo estás? Pablo Bassi te habla. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, por suerte. Bueno, ahí comentábamos un poco tus colaboraciones en El Cohete a la Luna, la última del domingo pasado, que se llama Recuperar versus Usurpar. Es muy interesante porque describe de algún modo la puja, ¿no?, por la propiedad de la tierra que existe entre comunidades originarias, el Estado y también actores privados. Si vos tuvieses que caracterizar a esta etapa dentro de este proceso de despojo y de recuperaciones de los últimos 150, 200 años, ¿cómo la describirías? Y con un papel protagónico para el Poder Judicial. El Poder Judicial es un actor político que no se reconoce como tal, pero que tiene un rol clave. Un rol clave tanto para decidir como para encubrir, porque realmente es muy difícil para cualquiera, para la gran mayoría de nosotros, seguirle los vericuetos, interpretarlos y en principio conocerlos. Realmente, si no hay buena predisposición de alguna de las partes, en general de lo que podemos llamar de las víctimas o de la resistencia de las propias comunidades, es muy difícil acceder. El Poder Judicial ha sido clave en todo el proceso. Incluso en una primera etapa jugaron muchísimo con la confusión, con el analfabetismo o la falta del dominio de la lectoescritura de vastos sectores de la población, para imponer, incluso hasta hace 15, 20 años, había una gran confusión sobre el papel del juez de paz, por ejemplo. El juez de paz de los pueblos asumía decisiones e intervenciones propias del juez, de un juez civil o penal. Para mí, una característica de este momento, de esta etapa, es el protagonismo del Poder Judicial como un modo que ha encontrado el Poder Ejecutivo de no aparecer tan abiertamente interviniendo en favor de determinados grupos. Esa es una característica. La otra es la masividad. Evidentemente, hubo un intento en los últimos años de sectores dominantes de circunscribir lo que ellos llaman el problema mapuche, por ejemplo. Bueno, primero, de focalizar en uno o dos hechos conflictivos para no hablar de la totalidad de el conflicto territorial en Argentina. Uh-huh. Entonces, cobró una notoriedad el conflicto de la primavera con el pueblo con en el Gran Chaco, o el llamado conflicto mapuche. Y en el llamado conflicto mapuche hubo un intento por focalizarlo en principio en las comunidades autónomas, que es un fenómeno, una expresión relativamente nueva, y en el conflicto de Villa Mascardi. Por eso me parecía interesante volver a las situaciones de Millalón con Ranquehue, que es estructural, no solo porque es el conflicto estructural por el destino del territorio y la vida, y las posibilidades de la vida en el territorio, sino porque además hay un actor pesado, histórico, como es el ejército. Uh-huh. Y el ejército en esta democracia, en este periodo, y también el papel que asumen los ministros de defensa concretamente, así como pudimos ver los titubeos, las medias aguas, este discurso vacío por parte de las autoridades de los parques nacionales en relación al conflicto de Villa Mascardi, donde se pretende tener una apertura por un lado y por otro lado sostienen los pedidos de desalojo, es donde no hubo claridad en eso, no solo por las autoridades de parques, sino por el ministro Cavandier. Lo mismo está pasando o puede pasar en el Ministerio de Defensa en relación a estas tierras. El ex ministro Rossi, logró que no le avanzara el conflicto. Oh. Porque él no quería claramente que le estallara. Y bueno, hay una cuestión entre la lógica del Poder Judicial y la lógica de las comunidades que hizo que estallara o se revelara nuevamente el conflicto con Millalón Corranquehue en esta etapa. Uh-huh. Y que fuera también en diálogo contradictorio con Buenuleo. Entonces, es la verdad que nos exige bastante a cualquiera de nosotros que pretende seguir la lógica de los conflictos, entender por qué a veces es la justicia provincial, a veces es la justicia federal, cómo es que hay fallos que después se dan vuelta, parece que se va avanzando y se retrocede. Uh-huh. Entonces, la verdad que en ese sentido forma parte de la lógica política dominante en que logran el licuar de algún modo el ritmo, la intensidad de los conflictos y se termina dirimiendo en esos tiempos larguísimos del Poder Judicial que además le quitan protagonismo a la gente. Claro, Susana, y son lógicas que no son ingenuas tampoco, o sea, no para no, nada. No son hay intereses de fondo. Sí, incluso, por ejemplo, en Millalonco hubo una esto de que fueran que sean tierras en disputa con el ejército, que además, ¿para qué quiere tierras hoy el ejército? Es decir, un país que no discute en forma democrática ni amplia, ¿para qué quiere un ejército hoy? Sobre todo cuando hay una nueva avanzada por parte del imperialismo norteamericano, con una base norteamericana avanzando en Neuquén para proteger los intereses de Vaca Muerta. Es decir, no discutimos el rol de gendarmería, que fue clave con la administración de Patricia Bullrich, ¿para qué quiere el ejército hoy tierras? Realmente, un gobierno democrático, yo hubiera esperado que la cediera más fácilmente que parques nacionales, uh-huh. Porque en parques nacionales es hasta más comprensible que estén vinculadas a proyectos de desarrollo de distinto tipo, económico con capitales internacionales. Pero el ejército ya no tiene las antiguas burras que necesitan las pasturas. ¿Para qué hacen esos ejercicios militares hoy? Así que evidentemente ahí se juega una ideología vieja de sectores de la derecha que logran tener una visibilidad y una inserción en situaciones como esta. Entonces, se enganchan a un Milei y a estos representantes de la nueva derecha que se turnan, porque hasta hace poco estaba muy activa Florencia Arieto, de la abogada del PRO, pero hay como un elenco local que le permite, que le da aire para sostener a esos sectores. Uh-huh. Susana, te habla Verónica Battaglia. Vos en tu nota hablas del fallo del Tribunal de Justicia de Río Negro en contra de las reivindicaciones de los pueblos originarios y algo que la justicia define estas acciones en el territorio como vías de hecho. Como, sí. ¿Qué significa esto, enmarcarlas en este concepto, vías de hecho? La vía de hecho, a ver, el régimen jurídico argentino, y lo digo muy de oído, porque la verdad que no es lo mío, y además me resisto a que seamos desde el campo de las fuerzas sociales y políticas de base, que tengamos que aceptar los discursos jurídicos como los nuestros. Uh-huh. la acción política directa es un derecho legítimo de todos, y en el caso del pueblo mapuche hubo un recorrido, es decir, agotó la vía administrativa del reclamo, jamás dejó de reclamar en papeles. Hay constancias documentales de principios de 1900 reclamando las tierras robadas y con documentación propia, a mano alzada, con la mano temblorosa, haciendo informes familiares. Recuerdo uno de la familia Gatica de Traful de 1904, un lujo de documento. Jamás dejó el pueblo mapuche tehuelche de reclamar en forma administrativa la devolución de las tierras robadas. Cuando, después de recuperada la democracia, con todo un avance del derecho internacional, considera agotada el reclamo de papeles y decide la acción directa. Incluso hay una adecuación del propio lenguaje, donde se deja de hablar de tomas para reivindicar la palabra recuperación o resguardo. Sí, porque yo creo que enmarcarlos en esto de vía de hecho es como ponerlos en justicia a mano propia, ¿no? Y sacar toda la historia, borrarla de un plumazo, ¿no? Y ponerlos como usurpación, ¿no? Como sí, aparte la vía de hecho, es en un movimiento colectivo. Una cosa es la vía de hecho de el ingeniero Santos, no sé si lo recuerdan los más jóvenes, bueno, fue un hombre, el ingeniero Santos, que se volvió loco porque le robaron el pasacassette del auto, se bajó y le quitó la vida a una persona. Una cosa horrorosa. Bueno, esa es la vía de hecho. Y otra cosa es un proceso colectivo que le da forma a instrumentos. Y por otro lado, lo que niega ese orden jurídico del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro es que ya hay un reconocimiento a lo que se llama la defensa extrajudicial del territorio. Ya hay numerosos casos en Río Negro que se han ganado en que está ya hasta reconocida la legitimidad de determinadas acciones de resguardo. Una comunidad está legitimada a impedir que le alambren, que un tercero le alambre su predio, por ejemplo. Porque si no, a ver, ¿qué pasa? Si en cosas que valen para la propiedad privada, ¿por qué no va a valer para el derecho colectivo? Cualquiera está legitimado a resguardar, por ejemplo, su ocupación en una vivienda particular, así sea alquilada. Si vos alquilás una vivienda, vos tenés derechos de impedir que hasta el propietario supuesto o el que fuera, el que te alquila, que avance sobre tu vida dentro del inmueble que te alquila, ¿no? Entonces, cosas que nadie discute para el orden de la propiedad privada es puesta en tela de juicio y vuelta como 100 años atrás para el avance de los derechos colectivos. Entonces, que un fallo como este del Superior Tribunal insistiera y lo pone entre comillas, lo debía de hecho. Claro. Que además, que evidentemente hay mucho influjo de toda una doctrina que viene de la Araucanía, de Chile, hay mucha presión y hay mucho mito también, mucha cosa de fantasear, me parece, con realidades que son distintas, que hay que conocerlas, ponerlas en contextos. Y por otra parte, lo que tiene de terrible eso es que es negar las cosas que nos constan. Los otros días, conversando con Marta Ranquehue, un poco lo más fuerte que a mí ya me transmitía es, tipo, esto es un recorrido de 70 años de la comunidad. Es decir, que hoy es comunidad. Ellos siempre fueron comunidad, de hecho. Y entonces, si le llamamos comunidad o no, bueno, es, en realidad, si a alguien le sirve, comunidad siempre fue. Claro. Movimiento colectivo siempre fue. Al punto que esta cosa de la mensura, el GPS, medir el territorio con el centímetro, no tiene nada que ver con la experiencia del pueblo. Incluso los que vivimos en lugares como Villa Langostura, Bariloche, tienen recorridos institucionales muy cortos. En 100 años sabemos que se montaron pueblos sobre el territorio tradicional y se hizo corriéndole las chivas y las vacas a la gente y destruyendo los sembrados. Susana. Entonces, a ver, en definitiva, lo que hoy se le puede reconocer es el remanente mínimo que han podido sostener y defender de territorios mucho más amplios. Susana, vuelvo un instante a este comentario que vos hiciste antes de que esta disputa que ahora se juega en la justicia va compasada también de los tiempos de la política, ¿no? Ahora que el fallo fue apelado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿vos qué crees que va a pasar? ¿En el de Ranquehue, decís? Sí, en el de Ranquehue. Bueno, mira, acabo de recibir una documentación que me cuesta interpretar. Es porque, por un lado, apeló fuera de término una abogada representante del ejército. Sí. Mientras eso se estaba tramitando, se presenta un segundo abogado en representando al Ministerio de Defensa. Sí. Una persona apellido Palmieri, de Fiske Menuco, que probablemente sea familiar del ministro, del vicegobernador. Sí, tal cual. Pues fue ministro, le perdí el rastro. Sí. Uh-huh. La familia Palmieri no son muchos en la provincia. Sí. Así que, bueno, el punto es que el Ministerio de Defensa ha considerado necesario contar con un abogado más para la zona de la Nor Patagonia. Sí. Bueno, este abogado Palmieri, no tengo presente el nombre, se presenta después que esa abogada fuera de término. La argumentación de ese abogado fue totalmente rechazada con un fallo el día de ayer de la Cámara Federal y notificada a las partes el día de hoy. Eso es nuevo de hoy. Sí. Esto es raro de por qué ponen tantos abogados. Pero lo que fuera es todo el lío que hicieron con la abogada del ejército. Bueno, medio que vuelven a rechazarle, aún reconociéndole términos ajustados, a este abogado del Ministerio de Defensa. Así que, evidentemente, por lo menos esa Cámara ya no quiere seguir dilatando eso. Entonces hay un show por parte de sectores de la derecha que lograron salir en el Diario de la Nación, lo pusieron en compromiso al juez Rafecas, que medio que quiere sacarse el tema de encima, pero bueno, se juegan esas fichas donde el juez Rafecas no debe haber tenido o podría haberle dicho que no, pero, bueno, ante la presión de estos diputados de la derecha y todo este lío, bueno, el tipo fue y allanó a la abogada esta, que es una abogada de planta, digamos, hay un equipo grandísimo de abogados, y se le puede haber pasado la fecha, es algo re frecuente ahora. Imaginar esta fábula de que hubo un cuarto de guiño de Tayana, si le dijo que sí, que no, qué sé yo, es distractivo, nos terminamos discutiendo cosas que no son sustanciales. Total. Susana, te agradecemos enormemente por este tiempo que nos has brindado aquí a 33 de Mano. También, bueno, agradecerte nuevamente por las colaboraciones, que invitamos nuevamente a las audiencias a que ingresen a www.almargen.org.ar. Te mandamos un abrazo enorme de parte de todo el equipo de la cooperativa. La agradecida soy yo por tener esta oportunidad de pensar juntos, porque la verdad que siempre es como ordenar el pensamiento y la acción. Totalmente, y por eso te convocamos. Un abrazo enorme. Ahí pasaba entonces Susana Lara, esta periodista tan importante, contando y reflexionando acerca de todos estos hechos que son fundamentales para nuestra región. Pero aprovecho también para comentar y no dejar pasar esto, porque esto es muy importante y tiene que ver también con esto que hemos estado hablando, que tiene que ver con la masacre de Napalpí, ahí en Chaco. Porque la justicia declaró como crimen de lesa humanidad a esta masacre, que para quienes no sepan, fue una matanza que ocurrió a 400, 500 más o menos integrantes, e inclusive más, ¿no?, de comunidades como las Com y la comunidad también Mocoit. Esto fue el 19 de julio de 1924, y la sentencia, ¿qué es lo que hizo? Bueno, atribuyó responsabilidad al Estado, estableció medidas reparatorias, totalmente necesario e importante para nuestra historia. Y mientras escuchaba la nota con Susana Lara, pensaba en un dato que había separado, que según el Registro Nacional de Tierras Rurales, el país tiene 266.711.000 hectáreas, ahí está, sí. Y el 50,2% está en propiedad de extranjeros. Por eso, necesaria entonces la nota con Susana Lara. Seguimos con más programa. 33 de Mano. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bondi. El barrio lleno de gente. Hasta el Cusco espera desperezándose. Una vivienda, cuántos hogares. Qué cosa compartir un mate al sol ahora en la casa, para quien siempre entra nada más que a dormir, a desmayarse y estar de pie al otro día. Las manos huesudas descansan de tanto surco. Oferta válida solo por hoy. Porque eso le dijeron al venir. Rezá y trabajá, le dijeron, que ahí está la patria. Entonces así la va haciendo, sin darse cuenta, sin darse vuelta. Y es que no hay tiempo, bolsillo, piernas. ¿Cómo crece la pichonada mientras los ve venir por la vereda de ladrillo? Hoy se da cuenta, tarde, que la más chica ya anda sin rueditas, que no llegó a ver al del medio con los botines que le compró en el centro. Jugó el sábado y no estaba. Porque todo no se puede, apenas estar, no se puede. Baño o letrina, está limpito, mire. ¿Qué millonada de gente seremos ahora? Muchos, creo. Va, cuando lo suben al camión, son muchos. Amontonados, mejor, si hay escarcha. Dios quiera afloje el frío mañana, que baje tanto como sube el pan. Fresco anuncian, igual. A ver el pronóstico. ¿Qué canalera? Diputados avanzará con el debate de la boleta única. ¿Cuántos pedos tiene una nube de pedos? Sería una buena pregunta en la planilla celeste y blanca. Piensa. Ensaya una risa que no le sale. Apaga. Se frota el hombro con la pomada que le dio un compañero del camote la vez que salieron a concuñar. No dice nada, pero desde hace un tiempo le duele acá. Al atardecer, cuando ya se va, al atardecer, al atardecer, se va a trabajar. Al atardecer pasa la estación y se toma el tren, chiflando el frío, mirando el andén al atardecer. Calles de luna, gente sin fortuna y sin amor. Luces y gatos, roces baratos por un balcón. Las calles de tierra van quedando atrás al atardecer. Hoy cómo estará, cuánto sacaré, comisario sucio, ni lo quiero ver al atardecer. Calles de lona, gente sin fortuna y sin amor, y sin amor. Luces y gatos, roces baratos por un alcohol. Tengo mucho tiempo, tengo mucho tiempo, señor, aquí en la ciudad. De estación y se toma el tren, el tercer vagón, me dio suerte ayer al atardecer. Y se toma el tren al atardecer. Calles de luna, gente sin fortuna y sin amor. Luces y gatos, roces baratos por un alcohol. Y escuchábamos antes del temazo Al atardecer de Los Piojos la voz de Román Solsona, integrante de la productora América Profunda, realizadora de programas que tienen que ver con muchas de las radios comunitarias de nuestro continente, hablando acerca de sus pareceres en torno al censo y cómo se debe haber vivido en aquellos lugares donde la cotidiana es más urgente que muchas decisiones políticas. Seguimos con este 33 de mano 271. Sábado 21 de mayo, 2 de la tarde, primer abrazo a la comunidad Millalón Corranquehue, con las consignas: memoria, el pueblo mapuche sufrió genocidio; verdad, Millalón Corranquehue vive, vivió y vivirá en este territorio; justicia, título comunitario ya. Sábado 21 de mayo a las 2 de la tarde, sumate y participá del primer abrazo a la comunidad Millalón Corranquehue, con las consignas memoria, verdad y justicia. La entrada estará señalizada con banderines en la ruta 82 frente a la rotonda del Puente Negro. No se suspende por mal tiempo. Convocan Comunidad Millalón Corranquehue y Organizaciones de la Tierra. Y estamos entrando en la parte final de este 33 de mano. No hemos dicho redes sociales, así que me pongo ahí con... Me pongo carnaza ahí como para que nos sigan, porque nos encanta que nos sigan en las redes sociales. Estamos allí como @colectivoalmargen. Se pueden enterar también de nuestra campaña de socios por allí. Están haciendo un gran laburo las compañeras y compañeros que están detrás de todo esto con esta campaña, así que volver a decirles que nos encuentran como arroba colectivo al margen, ahí está toda la info de lo que vamos trabajando y esto que les decía de la campaña de socios. También estamos en www.almargen.org.ar. Nos encantaría que nos lean, más allá de que nos escuchen, así que eso también. Y 2944-625040, los últimos minutitos para participar de la consigna. ¿Seguimos? Que hay premio, repita los premios. Hay premio, señoras y señores, hay premio. Me los había pasado por alto. Tenemos para sortear varias cositas que les voy a contar. Por un lado, tenemos a Pelusa en el Pupo, Rock Inquieto, show audiovisual que se presentan mañana a las 9 en MoMA. Y Confabulaciones, espectáculo de las narradoras de la Biblioteca Sarmiento, sábado 20:30 horas también. ¿Contentes? Ahora sí. Ahora sí. Nos vamos entonces a lo que sigue, porque lo habíamos anticipado en el picadito de noticias. El lunes 16 de mayo, la Cámara en lo Civil y Comercial de acá de San Carlos de Bariloche dictaminó en favor del reclamo de la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra de Mallina Ahogado, aquí en nuestra provincia de Río Negro, en relación a este loteo que se conoce como loteo en Pampa de Luden. Esto pretendía realizar ahí laderas de Perito Moreno, Sociedad Anónima, una empresa que es la propietaria del complejo de esquí del Cerro Perito Moreno, que también tiene algunos vínculos, según ha trascendido, con el magnate inglés Joe Lewis. Bueno, pretendía llevar adelante, digamos, todo esto que la justicia dijo, bueno, no, señoras y señores. Así que vamos a compartir entonces algún testimonio relacionado a esto. En este caso, les invitamos a escuchar a una de las integrantes de esta Asamblea en Defensa del Agua y de la Tierra de Mallina Ahogado. Ella es Silvia Rojas, que nos decía lo siguiente. Esta semana, el 16 de mayo, nos notificamos del fallo de la Cámara de Apelaciones de Bariloche en relación al juicio contencioso administrativo que estaba llevando a cabo la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra por el loteo de laderas en el Cerro Perito Moreno. Y la verdad es que el fallo es contundente y nos da la razón, nos dice que hace lugar a nuestra demanda y plantea la nulidad de lo actuado por la provincia, el ex CODEMA, cuando aprobara con la resolución 559 el estudio de impacto ambiental, justamente por vicios en esa evaluación. Así también las convocatorias a audiencia pública que en su momento había realizado la provincia. Así que estamos contentos y contentas con este fallo, esperando que la sentencia quede firme y de igual forma, aunque apelen en otras instancias, para nosotros este es un enorme triunfo y al final nos van a terminar dando la razón nuevamente en el caso de que hubiera apelaciones, pero hoy celebramos. Esta lucha que venimos llevando hace más de 10 años, hoy tiene como un golpe de premio, de reconocimiento. En estos años de lucha articulada con organizaciones, con vecinos, entendíamos también que este loteo era ilegal por donde se lo mirara, que estaba montado sobre engaños, desde la compra de la tierra hasta todas las mentiras y amenazas que fueron escribiendo en esos escritos ante la justicia, ¿no? Nosotros sabíamos desde la intuición y después desde el trabajo de investigación, desde los fundamentos que nos otorgaron los especialistas, los profesionales, que este loteo no solamente era ilegal, sino que además venía a destruir nuestro modo de vida. Venía a comprometer el agua que utilizamos para producir nuestros alimentos. Esto no es un reconocimiento solo para la asamblea, sino para todos los vecinos, para todos los que participaron de esas marchas multitudinarias de muchos colores, con caballos, con tractores, con banderas de la soberanía popular, en las que manifestamos durante muchos años, en las que nos tocó vivir momentos hasta de sostener algún gobierno municipal. Esta lucha se extendió a toda la comarca. Tuvo presencia en muchos lugares, en muchos medios también. Esta lucha se ganó en las calles, pero también tenemos que decir que está apuntalada desde todos los ángulos. Está compuesta de acciones administrativas, comunicacionales, acciones culturales, educativas, en las escuelas. acciones judiciales. Todo este trayecto de construcción colectiva tiene muchas aristas, en las que se puso en juego la imaginación, la creatividad, lo colectivo, porque este proyecto nunca tuvo licencia social. Este proyecto no es del pueblo, es de unos avivados, ni siquiera decir que pertenece a empresarios, no. Esta locura de hacer un loteo de 1000 lotes sobre los nacientes de agua, producto de algún trasnochado. Por eso es que son tan contundentes los fundamentos que tiene la Cámara de Bariloche, y la verdad es que tenemos que contar que recibimos con emoción y con lágrimas esta lectura que fuimos haciendo de manera individual, de manera colectiva, consultándonos, no solo porque es un triunfo de todos, sino porque además fortalece nuestros dichos, fortalece y nos empodera y hace que nos sentamos reflejados como en un espejo en todo lo que esto dice, porque está repitiendo nada más ni nada menos que todo lo que la población vino diciendo en estos años. Así que a los que tengan otras luchas, a sostenerlas, compañeros, compañeras, porque las luchas se ganan desde el pensamiento popular, desde la construcción colectiva, pero también se gana en la justicia. Sabemos que el camino no termina acá, que seguirán apelaciones, pero no importa. Hoy es hora de festejar, hoy es hora de reconocernos y volver a vernos en un espejo que nos devuelve la mirada a decirnos que no somos locos, no estábamos tan errados en lo que pensábamos y que el pueblo tiene razón. Esto es simplemente un broche de oro o un broche de agua, ¿cómo deberíamos decir? Si el agua vale más que el oro, ¿no? Un broche para este triunfo popular. 33 de mano. Ideas y noticias de la región patagónica. La dejamos a ella para el cierre. Nos encanta terminar el viernes de esta manera. Ahí entonces hace nuevamente su entrada triunfal nuestra querida compañera Verónica Battaglia. ¿Cómo anda nuevamente, compañera, ya para el cierre? Bueno, retomando la consigna, ¿qué libros querían que se hagan películas? Yo les voy a contar sobre el libro de Kryptonita, de Leonardo Yola. Es un escritor de cuentos policiales y colabora en la edición argentina de la revista Rolling Stone, que también se hizo película. Les cuento un poco primero del libro. Uh-huh. El narrador, el que nos cuenta la historia, es un médico de un hospital público de La Matanza. Hace 72 horas que no duerme, está de guardia, porque es un médico nochero, esos que cubren las guardias de otros médicos a cambio de unos pesos. Y por algunos detalles nos vamos dando cuenta que su vida personal está en crisis. La acompaña una enfermera que hace su trabajo con vocación. Y de pronto entra a gritos diciendo que hay un chico herido en la puerta del hospital. Comienzan a hacer la RCP, cuando entra un oficial que dice que lo conoce al chico. La mira la enfermera, le dice algo, la enfermera se va y se queda solo con el médico. Y él le dice que lo llaman el orejón, que qué lástima porque se estaba recuperando, que había retomado la escuela, pero que había intentado robar un auto con un arma de juguete. El dueño se dio cuenta, lo empezó a pegar y los vecinos se sumaron a golpiza. Cuando el policía llega a esta escena que está contando, arreglan con el dueño del auto un precio para que todo esto quede cubierto. Entonces lo mira y le dice al médico, se va a morir. Y el médico, que estaba todavía haciéndole RCP, empieza a disminuir la presión en el pecho hasta que deja totalmente. El policía lo saluda con un apretón de manos y ahí le entrega la coima para que deje morir al chico. No. Eso sería... Así caray. Empieza, así empieza Kryptonita, la primera escena. ¡Caray! Y el médico diciendo... ¿Con coima mediante? Todo, no, todo. Por así favor. Que, bueno, esa es la primera escena. Y a él solo le faltaban 4 horas para terminar la guardia sin problemas. Estaba repasando qué le iba a decir a los familiares cuando se encontraba con ellos cara a cara. Y cuando diciendo, bueno, solo faltan 4 horas, ya está, estoy en mi cama, tranquilo. En esas 4 horas que quedan todavía, ahí recién empieza la película. Claro. Se escuchan portazos, golpes, alguien gritando, ¿dónde está el médico? Y aparece... Esto se los quería leer, este parrafito, porque dice: los que habían entrado eran también delincuentes, pero de otro tipo, de los que tienen prontuarios gordos, tan grandes e impactantes como las armas que venían portando. Criminales, tristemente célebres en La Matanza. Nombres de los que se hablan bastante por estos lados y se sabe mucho más, aunque no se los conozca en persona. Y yo estaba por tener el honor, el de encontrarme cara a cara con todos los integrantes de esa banda. Como si hubiera entrado manejando un tanque de guerra, abrió la puerta de par en par una mujer enorme, con el rostro desencajado. Llevaba en brazos a un hombre que necesitaba atención médica. No me pregunten por qué, pero cuando lo vi al herido supe inmediato que era ni más ni menos que el jefe de ellos. La mujer, en la desesperación, me vio y avanzó rápido hacia mí. Cuando lo tuve enfrente me di cuenta de que tenía ojos azules y que era una travesti. Después de acostar al herido en una cama, me rogó a viva voz: tenés que salvarlo, doctor, por favor, sálvelo. Bueno, y ahí empieza esta primera escena y nos vamos dando cuenta, ¿no?, quiénes son estos personajes de la banda, ¿no? El jefe es Nafta Super, que bueno, vendría a ser Superman, no sé si se acuerdan de los dibujitos animados, de los cómics, de DC Comics, de la Liga de la Justicia. Y bueno, hay todo un plantel de actores increíbles. Juan Palomino es de Nafta Super, Pablo Rago es Federico de la Federal, que en sí es Batman, pero bueno. Lautaro Delgado, que es Lady Di, que sería la Mujer Maravilla, el que trae a Nafta Super a UPA. Nicolás Vázquez es el Faisán, que es Linterna Verde. Y también está Diego Capusotto haciendo, ¿quién puede ser? El Guasón. Sí. ¿Cómo es que se llama? Diego Capusotto, lo llaman Corona. Corona. Ahí está. Sí. Después está Diego Cremonesi, que es Ráfaga. Yo la vi. Ahora estaba cayendo, digo, ah, claro, sí. Y Sofía Palomino, que es la chica halcón, pero que habla todo en guaraní. Después está Carca, que es Juan Raro. Y después el supervillano, que es Cabeza de Tortuga, que es Pablo Pinto. Y el protagonista, que sería el médico, el nochero, es Diego Velázquez. Sí. Bueno, entonces, la película, ¿no? Sí. Empieza así, Kryptonita también se llama igual, pero en vez de la Liga de la Justicia es La Justicia, la Liga. ¿Por qué aparece esto? Porque, bueno, creo que con el libro y la película, ¿no?, hay como esto de sacarnos estos lugares de los buenos y los malos, ¿no? Este Cabezón de Tortuga, el supervillano, también es parte de la bonaerense, de la policía, y Federico, el federal Batman, está en el otro costado, pero también de la policía. Entonces, ¿dónde están los buenos? ¿Dónde están los malos? Y lo interesante es esto, que lo contextualiza en un lugar acá bien cercano, ¿no? La matanza, lo argentiniza, ¿no? En la página del libro está Nafta Super tomando mate. Y sobre todo creo que lo que más resalta son esos lazos de fidelidad de la banda, ¿no? Como esta amistad y esta adoración por este superhéroe. Que después, con la película, sigo dando cuenta por qué, cómo se construyeron esos lazos. Y también contarles que hay una miniserie. Después de esto salió la miniserie, que se llama Nafta Super. Tiene 8 episodios con los mismos actores. Y todo esto lo pueden ver en un sitio web que es Okru. Ponen Okru Kryptonita o O-K-R-U, Nafta Super, y pueden ver todo esto. ¿Un sitio legal es un sitio pirata? Es un sitio ahí que... Que no se paga. Estuvo en el cine esta peli. ¿En serio? La vi en el cine. Sí, yo la vi. Yo la fui a ver al cine. Me reí muchísimo, estuvo bien. Está bien lograda, está muy bien. Pero bueno, esto estoy hablando hace muchos años, así que ahora nos quedamos con la recomendación ahí de los lugarcillos que vos nos estabas diciendo, entonces. Sí. Y el nombre del libro. ¡El nombre del libro! El libro es Kryptonita, de Leonardo Oyola, y la peli es lo mismo, Kryptonita. Y el director es Nicanor Loretti. Y termina así: cuéntela como quieran, que somos dioses, que somos hombres, que somos buenos, que somos malos, pero que se entienda que no somos fantasía, que somos realidad, y que aunque busquen copiarnos, nosotros no andamos en pose, porque somos los originales, somos auténticos, man. Nosotros somos de verdad. Ahí está. Bueno, estamos llegando ahí entonces. Gracias, Vero Battaglia, que respondió a la consigna, pero mira, a la perfección, Vero Battaglia. Entonces, gracias por este día aquí en 33 de mano. Estamos en el final, así dicen. Se va la murga y antes voy a hacer una recomendación que tiene que ver con esta radio. Ahora a las 9 de la noche, el ciclo Cultura Trascendente. Prepárese porque hoy se viene con todo. Verde Iguana y Ranas Pardas en el aire de Radio Nacional Bariloche. Hermoso. Bueno, compañeros, ha sido todo por hoy. Gracias, gracias a todos quienes hacemos este 33 de mano. A todo el equipo también de la Cooperativa de Comunicación Popular Al Margen, a las audiencias. Gracias, Vero Bataglia, por el día de hoy. Bueno, y que la disfruten este fin de semana de... Sí, de estar guardadites. Sí, de calor, de fueguito. De fueguito, guardadito. Pablo Bassi, un placer compartir nuevamente con usted aquí. Igualmente, amigos. Bueno, Fabi Agosta. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Mi nombre es Luciana Avilés. Esto ha sido todo por hoy. Chau, chau.